List 17. Explícamelo una vez más. Explain it to me one more time. Fue mucho más fácil que la última vez. It was much easier than the last time. ¿Cuánto tardaste en hacerlo? How long did it take you to do it? Él estaba mejor preparado que yo. He was better prepared than I was. Fue debido a un error. It was due to an error. Él tuvo que subirse al árbol. He had to climb the tree. Vino el fontanero para mirarlo. The plumber came to look at it. Se estaban quejando de la falta de un plan concreto. They were complaining about the lack of a concrete plan. Pero vieron esto, ¿no? But they saw this, didn't they? ¿Quién estaba con él cuando se cayó? Who was with him when he fell? Todo el mundo esperaba a un hombre. Everyone expected a man. Habrá varias reuniones. There will be several meetings. ¿Habrá mucha gente allí? Will there be many people there? No necesitamos tu ayuda por ahora. We don't need your help for now. Gracias a Dios, no me llamaron. Thank God they didn't call me. Tendrá lugar en aquella sala. It'll take place in that room. No habrá ninguna clase de fiesta. There won't be any kind of party. No me envíes eso ya. Don't send that to me anymore. Todavía hay algunos errores. There are still some mistakes. Él trató de matarse. He tried to kill himself. Puedo verme en el espejo. I can see myself in the mirror. Se llaman a sí mismos los forajidos. They call themselves the outlaws. ¿Son de verdad forajidos? Are they really outlaws? ¿Quién sabe? Who knows? Deben de ser malos. They must be bad. Le conocí hace mucho tiempo. I met him a long time ago. Le recogí en el aeropuerto. I picked him up at the airport. Me acosté, pero no pude dormir. I went to bed, but I couldn't go to sleep. Me desperté, pero no me levanté. I woke up, but I didn't get up. Tendremos que despertarla. We'll have to wake her up. ¿Para qué? What for? Mételos en las cajas cuadradas. Put them in the square boxes. No los saques. Don't take them out. No los saques de las cajas. Don't take them out of the boxes. Es inútil. Tíralo. It's useless. Throw it away. No me hace falta. I don't need it. No me gusta tirar las cosas. I don't like to throw things away. Entonces yo lo tiraré. Then I'll throw it away. Se puede, para entrar. May I? Ingresé en la firma hace 10 años. I joined the firm 10 years ago. Ingresé en el ejército porque no pude encontrar otro trabajo. I joined the army because I couldn't find another job. Agradezco tu esfuerzo. I appreciate your effort. Encantado de conocerla. Pleased to meet you. ¿Te importa que yo fume? Do you mind if I smoke? No me importa en absoluto. I don't mind at all. Da igual. It doesn't matter. ¿Por qué no te haces socio del club? Why don't you join the club? Me gustaría, pero no puedo. I'd like to, but I can't. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? What do you want to be when you grow up? Quiero entrar en la marina. I want to join the navy.